Estamos acá con la candidata a senadora, la diputada Carol Cariola, que nos mira, porque estaba viendo cómo está de adornado el estudio y me decía, oye, tremendo volantín que tiene. ¿Cómo está, diputada Carol Cariola? Qué bueno que tenerla acá presencialmente también. Sí, bienvenida. Qué gusto de verlo, Juanito. Y bueno, saludo también a nuestro concejal Sandro, que lo estaba escuchando ahí. Estuve con ella. Me gusta el vino porque el vino es bueno, decía. Obvio, además el vino chileno es el mejor vino del mundo, creo sí, yo. Sí. Y efectivamente hoy día es el Día Nacional del Vino, 4 de septiembre. Exactamente. ¿Cómo ha estado usted? ¿La salud? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ayer me tocó llevar a mi bebé a vacunarse. Cumplió 6 meses ya, Juanito, el Borja. Sí, así que le tocó ahí vacunarse en el Cefam Nueva Aurora. Estuvimos... sus vacunas de los 6 meses. Por suerte no hizo fiebre, está bien, así ya. Que eso para mí es lo más importante. Claro, no, y resistió bien porque de repente se asustan los niños con las vacunas, pero... No, se asustó, dolió un poquito la vacuna, pero son 2 vacunas, una en cada pierna. Ajá. Pero después reaccionó bien porque después de dar fiebre, sí. Usted sabe que después les puede, además, les duelen las piernitas, pero él estuvo súper bien, así que estoy contenta por eso, porque me tenía nerviosa ayer. Una se pone más nerviosa que los hijos. Exactamente. Estamos con la diputada Carol Cariola, que queremos ya entrar en materia, por ejemplo, con lo que es el reportaje de Chilevisión que destapó el bot vinculado al Partido Republicano. Uno de sus líderes, parte del directorio de Canal 13.2, implementación de pensiones, la PGU también aumentó a 250. Bueno, hay varios temas ahí para que nos vamos entrando en materia, diputada Cariola. Sí. Bueno, sí, Juanito, anoche generó harto impacto este reportaje de Chilevisión, sí, que destapó efectivamente que a los bots vinculados al Partido Republicano. Usted sabe que hace algunos meses atrás hubo una polémica porque se inventó a través de redes sociales de que Evelyn Matthei, la candidata de Chile Vamos, claro, ella dijo que se iba a querellar porque le inventaron que tenía Alzheimer. O sea, una cosa tan grave como imputarle una o establecer una enfermedad, sobre todo en ámbitos mentales, cuando la salud mental es tan importante, a una persona. Yo no tengo ninguna cercanía con Evelyn Matthei, pero sin embargo sí solidarizamos en ese momento con ella, porque la verdad de las cosas es que cuando se utilizan bots, los bots son básicamente cuentas de Instagram, de Facebook, de Twitter, ¿no? Que son falsas, es decir, son cuentas que no tienen rostro, son cuentas que una persona se inventan estas cuentas. Y hay robots a través de computadores que lo que hacen es programarlas y hacer que puedan llegar a destruir a una persona. Exacto. Y o sea, si tú, y aquí actúa la posverdad en el fondo. Yo te invento una mentira y sucede que son tantas las cuentas en el Twitter o en el Instagram que lo dicen, que la gente finalmente termina creyendo y dice, bueno, ¿será verdad o será mentira? Porque como lo replican. Entonces, bueno, se destapó que hay este grupo de bots vinculados al Partido Republicano. Y lo más grave de todo, Juanito, es que lo que revela el reportaje, hay que ver, bueno, cómo aquí vamos a tener que esperar las explicaciones de los involucrados, es que el director de Canal 13 sería quien lideraría estos bots en contra de Matthei y la candidata Janet Jara. O sea, finalmente hay una lógica, ¿cierto? Y particularmente en este caso se sindica, ¿cierto?, que el señor Patricio Góngora, como director de Canal 13, fue quien lideraría este proceso, y es una lógica muy dañina para la democracia, porque finalmente la democracia tiene, cuando hay una campaña presidencial, una campaña parlamentaria, lo que la ciudadanía quiere es saber las ideas de los candidatos. Exacto, que sean fidedignas, que sean verdades las que se publican. Exacto. O las que se expresan, no solamente, ya tenemos el ejemplo de Estados Unidos con Trump, que en su primera candidatura usó también esta táctica de bot, publicar mentiras a través de las redes sociales también, y bueno, y ahí están los resultados, de que al final la gente le va creyendo a quienes publican esto y se va tergiversando toda una realidad. Así es. Y eso daña mucho la democracia, Juanito. Yo creo que es algo que realmente tenemos que erradicar. Nosotros con un grupo de parlamentarios, cuando pasó lo de Matei, fuimos al Ministerio Público, de hecho pusimos una denuncia contra quienes resulten responsables, porque nos parece que la democracia siempre hay que cuidarla, y la verdad, todos hemos sido parte, a mí me ha tocado más de alguna vez ser parte de campañas de bots, mintiendo derechamente sobre alguna situación, donde buscan, lo que buscan es desprestigiarte, lo que buscan es dañar la imagen pública, la imagen y por tanto generar un daño político. Entonces yo creo que eso es algo muy grave. A mí me parece que finalmente esto es algo que no podemos aceptar. Evidentemente el candidato José Antonio Kast, que es el candidato del Partido Republicano, tiene que dar explicaciones por esta situación. Yo creo que no corresponde que él se lave las manos, porque además él había asegurado hace un tiempo atrás, cuando le preguntaron, de que no, que esto era mentira, que no sé qué, y ahora sucede que Chilevisión incorpora un reportaje al respecto. Entonces, a mí me parece que esto es algo bien importante, hay que esclarecerlo, porque no puede ser. O sea, la desinformación organizada finalmente para mí no es política, es un acto criminal. Exacto. Es un acto delictual. Así es un acto delictual. Sí, porque se usa de esto para crear falsedades de las otras personas, ¿cierto? Y eso ya pasa a ser un delito. Definitivamente. Yo me recuerdo de que usted fue bastante, usando una palabra, golpeada con estos bots también en algún tiempo, en que, claro, la gente queda pero impactada, porque son realmente impactantes las mentiras que se cuentan, y queda con la duda primero, y después cuando ve que se repiten en varias cuentas, ya como que empieza como a crear una falsa verdad, y es muy dañino. Yo tengo una dedicación de parte de estos bots hacia mis cuentas. Cada vez que yo escribo algo, que digo algo, me tiran un montón de cosas, de mentiras, de replican mentiras. Y el problema de esto es como la fake news, ¿no? Hoy día se habla de la fake news, es parte de los riesgos de la democracia, que son fake news, es una noticia falsa en el fondo, que se replica, y que, claro, uno se replica tanto la mentira que después tratar de revertirlo y decir la verdad al respecto es súper difícil. Entonces yo le digo, a mí me atacan permanentemente a través de mis redes sociales estos bots, y son precisamente los mismos bots republicanos. Uno los ve, tienen un seguidor, ninguna publicación, claro, o sea, se notan muy claramente que son cuentas falsas y que están operadas detrás de un computador, seguramente por una o dos personas que controlan miles de cuentas y que generan hashtags, generan trending topic en el Twitter, en fin, o sea, cosas que realmente generan un tremendo daño. Así que yo ahí hago un llamado a la ciudadanía a informarse bien, a verificar dos veces, tres veces la información, a no replicar las mentiras, porque las mentiras crecen como la mala hierba, pero cuando se trata de poner la verdad por sobre, finalmente es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más difícil porque ya dejaron una duda. Como por alguien decía por ahí, miente que algo queda. Claro. Bueno, eso es el objetivo de esta campaña sucia, finalmente, que están llevando adelante el Partido Republicano a través de sus bots. Bueno, estamos con la diputada Carol Cariola, candidata a senadora por la región de Valparaíso, y vamos a alivianar un poco esta situación, que es un tema bastante tenso, con algo mucho mejor, una noticia mucho mejor: la implementación de pensiones de la PGU, que aumenta a 250,000 pesos. Bueno, en este mes de septiembre, diputada. Sí, es una buena noticia, sí. Juanito. O sea, pucha, que lo pasan mal los adultos mayores en nuestro país. Usted sabe que las pensiones durante tantos años han sido pensiones de pobreza. ¿Cuántos adultos mayores tienen que vivir con la ayuda de sus hijos, de familiares, porque la pensión no les alcanza? Y bueno, usted sabe que la reforma de pensiones nos costó mucho también sacarla adelante. Pues una reforma que votaron en contra gran parte de la derecha, es una reforma que nos costó mucho que poder sacar adelante, que hubo sectores que finalmente decidieron aprobar, y eso nos permitió tener con mucho diálogo la posibilidad de avanzar, y bueno, la encabezó en ese momento nuestra ministra del Trabajo, que era Janet Jara, que hoy día es candidata presidencial. Así que estamos contentos porque después de todo ese esfuerzo se empiezan a ver los frutos, y esos frutos partieron ahora el 2 de septiembre, comenzó a pagarse la PGU garantizada, la pensión garantizada universal, que usted sabe, eso es la PGU, sí, de 250 mil pesos. Es decir, ninguna pensión en Chile va a estar por debajo de los 250 mil pesos. Ese es el objetivo. Ahora, esto es progresivo, parten primero este año los mayores de 82 años. Y también algunos grupos prioritarios, como por ejemplo las personas que tienen pensión de invalidez. Y también aquellas personas que son pensiones de reparación, como la gente de exonerados políticos, ¿vale? O sí. RTIC. Ok. Perdón. Ay, no se preocupe. La cosa es que ya comenzó, la cosa es que ya se está implementando, la cosa es que ya está avanzando. Así es. Este aumento. Y eso, a la gente que lo necesita, en estos casos, como menciona, le va a venir muy bien. Sí, además hay que decir que en enero del próximo año, que no queda tanto, se empieza a pagar el beneficio del Seguro Social Previsional, que es el que incrementa las pensiones actuales y futuras, que también es bien significativo porque va a tener un incremento significativo a las pensionados actuales, además de los que tienen PGU, que ya llegaron a 250 mil pesos, y el próximo año, en septiembre, vuelve a subir para los mayores de 75 años y el 2027 para los mayores de 65 años. Es decir, va gradual, nos vamos a demorar 3 años en el aumento progresivo, pero por lo menos esto es algo que ya es una realidad, y como bien dice usted, Juanito, ya estamos avanzando. Yo, de hecho, lamento mucho que el candidato José Antonio Kast haya planteado que ellos quieren eliminar el seguro social, o sea, que parte de su plan de pensiones, que no lo quiere transparentar completo, pues dijo que no lo quería transparentar porque el gobierno no sé qué, o sea, una cosa muy extraña. ¿Cómo un candidato presidencial no va a transparentar lo que quiere hacer con las pensiones? Tiene que decirlo. Y lamentablemente ha pasado que él lo único que adelantó era que quería eliminar el seguro social. Y eso, que un seguro que se va a generar con la cotización adicional de los empleadores es del 1%. Entonces, yo lamento mucho, que además va a beneficiar fundamentalmente a las mujeres, que son quienes tienen mayor cantidad de vacíos previsionales y que por estas lagunas previsionales, usted sabe, Juanito, que las mujeres cuando trabajan, tienen hijos, de repente se les generan estos vacíos y las pensiones de las mujeres en Chile son más bajas que las del hombre. Claro, o sea, es un hecho. Ahí está la estadística, los datos. Exacto. Claro. Sí que es algo que también tenemos que reparar, y el Seguro Social viene a hacerse cargo de eso. Así que, nada, van a haber aumentos muy significativos con el Seguro Social, hasta de 100 mil pesos mensuales en algunos cotizantes, algunas pensiones, y los beneficiados de este Seguro Social son 1.600.000 personas. Así que estamos hablando de una cantidad importante de personas que se van a ver beneficiados en enero del próximo año también. Diputada Carol Cariola, con nosotros acá en Carnaval. Vamos al tema de los 3 años de copago cero en salud. Sí. ¿Qué me puede contar de eso? Pues también es una buena noticia. Sí, Oiga, sí, bueno, se cumplieron 3 años esta semana desde que en el año 2012 se puso en marcha esta política pública, que lo que hace básicamente es eximir de cobros a las atenciones en la red pública de salud a las personas que están en los tramos C y D de FONASA, menores de 60 años. Eso es muy interesante porque en el fondo es avanzar hacia la gratuidad de la salud en Chile, y por tanto hay muchas personas que optaban por irse a las ISAPRE o por tener un seguro privado en vez de estar en FONASA, que estaban en los tramos C y D, porque ir al hospital significaba tener que además pagar un copago, ¿cierto?, en el marco de la salud pública. Y la salud pública debe ser un derecho para todos los ciudadanos. Entonces, esto es muy importante porque además ha significado un ahorro total de 370 mil millones de pesos y con más de 193 mil personas beneficiadas. Entonces, eso es una cosa muy importante. Yo creo que es una buena noticia. Ha significado una mayor tranquilidad. A veces las cuentas en los hospitales son grandes cuando una persona se atiende, tiene un accidente, una emergencia, y tiene que pagar en el hospital público. Uno dice pero qué injusto que tenga que pagar un espacio donde finalmente está sostenido con plata de todos los chilenos, porque los hospitales y todos los servicios públicos finalmente los pagamos con nuestros impuestos. Entonces, que además tuvieran que pagar de manera adicional un copago era algo que nosotros creíamos que no era justo, y bueno, una de las cosas que se hizo fue precisamente generar esta política del copago cero. Así que también es una buena noticia. Buena noticia, exactamente. Y siguiendo en salud, ¿qué le parece la propuesta de salud de la candidata Janet Jara? Que ha estado bastante interesante. En el sentido en que yo lo digo en referencia a lo que mismo, a lo que estamos conversando, diputada Cariola, en que usted viene con base de datos hablando de temas que están avanzando, como el aumento de la PGU, o esto del el copago también con datos precisos y todo lo demás en salud. Eso demuestra una experiencia en la trayectoria política que tiene la diputada Carol Cariola, porque a muchos yo les pregunto cuáles son sus ejes y dicen, bueno, seguridad, así como, o en salud, términos generales. En términos generales, pero claro, cuando hay que hacer las cosas o demostrar lo que ya está hecho, ahí es cuando la gente que está en sintonía va tiqueando bien. Claro. Exacto. Entonces, dicen que acciones son amores y claro, no buenas razones. Exacto. Entonces, eso es. Cuando uno puede mostrar logros de cosas que ya hemos hecho en la experiencia del trabajo legislativo, evidentemente, Juanito, es muy importante porque, bueno, a fin de año tenemos una elección presidencial y parlamentaria, ya lo hemos dicho, usted lo ha repetido acá algunas veces, yo voy a ser candidata, soy candidata, ya me aceptaron en el CERVEL, así que estoy oficialmente inscrita como candidata al Senado por la región de Valparaíso, por toda la quinta región, que involucra todas las comunas de la región, así que las 38 comunas es un terreno, un territorio muy amplio, muy grande, con diversas realidades. Además, yo le cuento que, o sea, uno va a la zona, a la costa, y es una realidad, uno va al interior y es otra realidad, los campos, los problemas del agua, uno va también a los puertos, a las caletas, y la verdad es que son realidades completamente distintas. Y en la misma conversa que usted va teniendo con la gente, es decir, claro, son distintas las peticiones. Los cerros tienen sus propias necesidades y cultura, bueno, está todo el tema de la reconstrucción, hay muchos temas en nuestra comunidad que son muy importantes, pero hay uno en particular, a propósito de lo que me preguntaba, las medidas en salud de Janet Jara. A mí me parece que ella toca un punto que es una fibra muy, muy sensible, ¿no? De las personas, sobre todo de las personas mayores y de los enfermos crónicos, que tiene que ver básicamente con el acceso a los medicamentos. O sea, hay muchas personas que ni siquiera pueden ir a buscar sus medicamentos al consultorio o al CEFAM. ¿Por qué? Porque están postrados o porque tienen menos movilidad, tienen movilidad reducida, no tienen quien los acompañe, se arriesgan a caerse, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, frente a eso, lo que propuso una de las medidas, que es la medida 116, es la entrega gratuita a domicilio para enfermos crónicos y mayores de 65 años en el control de la atención primaria. Es decir, ir a dejarles sus medicamentos a la casa. O sea, yo creo que esa es una medida importante. Además, ella plantea que esto sea con tecnología digital, con trazabilidad en tiempo real, para asegurar que nadie interrumpa sus tratamientos, porque uno de los problemas que tenemos en términos de salud, no solamente el acceso a los medicamentos, usted sabe que en Chile los medicamentos son carísimos, o sea, hay un negocio de la industria farmacéutica que es brutal, hay medicamentos que son inalcanzables. Hay diferencia increíble de la misma marca en una farmacia, digo, contra otra. Claro, y además en el sistema público lo que nos termina pasando, por ejemplo, es que hay muchos enfermos crónicos que no le dan continuidad a sus tratamientos. Claro. Porque como no tienen quien les vaya a buscar los remedios, exacto, o no pueden ir, terminan interrumpiendo los tratamientos y eso genera, por tanto, que la patología sea más profunda, o sea, se agrava, ¿no? Claro, o sea, si tiene una diabetes, una hipertensión, o sea, que necesitan medicamentos permanentes. Bueno, y la idea de esto es que efectivamente esas personas no interrumpan sus tratamientos y por lo tanto mejorar la morbilidad en términos de sanitarios de esas personas, pero al mismo tiempo también ahorrar dinero para el Estado. Porque usted sabe que una de las cosas que ocurre es que también se pierden muchos medicamentos, po, y se vencen, claro, po, porque como no los van a buscar, quedan ahí, po. Entonces, entre que queden ahí y se pierdan recursos, es mejor invertir un poquito más y que se los vayan a dejar a la casa, a las personas crónicas y mayores de 65 años, o sea, quienes puedan ir a buscarlo, obviamente, van a seguir yendo, pero las personas crónicas y mayores de 65 años son personas que tienen una necesidad especial. Así que eso es uno de los puntos relevantes. Yo creo que la parte de esta medida tiene que ver también acompañado con otra, que es el precio de los medicamentos, que también es un problema que enfrenta a muchas familias. Regular los precios de los medicamentos hoy día es un tema muy importante. De alguna manera las farmacias populares o las farmacias comunales han ayudado a disminuir los costos de los medicamentos. Y ahí uno se da cuenta lo que decía usted, pues, o sea, cuánto vale en una farmacia. El otro día alguien me decía de un medicamento que en una farmacia, que lo había cotizado en una farmacia, había partido con 2.500 pesos, después había encontrado que la última que cotizó le costaba 890 pesos. Claro. Entonces imagínese, o sea, es casi el triple del valor de un medicamento que él necesitaba tomar todos los meses. Y para el bolsillo de un jubilado que gana 250.000 pesos ahora con la PGU o menos, finalmente es un alivio muy grande cuando los medicamentos bajan su valor. Y que el Estado asuma un rol en eso, a mí me parece que es importante. Un importante gran detalle. Así esto es. Sí, sí, sí. Bueno, le agradecemos, diputada Carol Cariola, candidata a senadora por la región de Valparaíso. Primero, agradecer que estemos así presencialmente y haya podido ver nuestra ramada. La decoración, que tenemos, aquí en el Radio Carnaval se nota septiembre. Está muy, muy bonita. Sobre la todo por mi cara, dice usted, porque ya tengo cara de chicha. No. Bueno, si usted lo dice, pues Juan, no, ese volantín está espectacular. No, ¿cierto? ¿Quién no elevó volantín para septiembre? A mí nunca me resultó eso, sí, Juanito. No, me costaba elevar volantín. Yo usaba los cometas, esos que uno salía corriendo. Eso, claro, y para y que como, se vayan elevando. Para que se le vayan elevando, claro. Pero bueno, no, está muy bonito aquí en los cerros de Valparaíso. Hay muchas comisiones. Usted estuvo ahí en el Cerro Mercedes. En el Cerro Mercedes estuvimos la semana pasada. Visitándole, recorriendo, además ellos tienen un recorrido patrimonial súper bonito, hacen la fiesta de la primavera todos los años. Ahí le aprovecho a mandar un saludo si nos están escuchando, a los vecinos del Cerro, a la Mimi, que es una de las dirigentes ahí que la lleva en el Cerro Merced. Así que bueno, un abrazo a todos y a todas quienes nos escuchan, Juanito, a los auditores de Carnaval. Que tenga buen día, muchas gracias. Muchas gracias.